Escuchas. ¿Qué hace, Franco? ¿Cómo andás? Bueno, a ver, te cuento. Que tenés algún disco que me haya llegado, que me haya cambiado un poco la cabeza. Sí, mirá, a ver, te puedo contar que a principios del año 2000, es muy gracioso, pero estaba preparándome para las Olimpiadas Matemáticas. Demasiado nerd la anécdota. Tenía 16 años. 2001, perdón, fue. Este 2001, tenía 17. Y nos habíamos juntado con unos flacos, yo ni los conocía. Pero estaban pasando unos modelos de exámenes. Bueno, a ver qué onda. Dije, la movida era irse a. Era poder irse a Mar del Plata o a Córdoba, no recuerdo bien cómo era la cosa. Eran varios días que te bancaban de arriba. Vacaciones pagas, dijimos, bueno, dale, o sea, está bueno eso, aguante la matemática. Y uno de los chabones lleva un disco de Tool, una banda llamada Tool. Y el primer disco de Perfect Circle, que era la banda del cantante Tool. Y qué es esto, viste, además era raro, afinaban en bemol, viste, una cosa así medio extraña, ¿viste? Super oscuro, música que en teoría no me iba a gustar ni a palos. Y me re despertó el interés. El disco creo que era Enigma, el disco que tenía ahí, y Murder Noms de A Perfect, esos dos discos tenía ahí. Además las gráficas, las estéticas eran muy, muy marcadas, este eran como diapositivas que iban diseccionando un tipo, si mal no recuerdo, algo así era. No, se me están cruzando muchos recuerdos eso. Pero a ver, yo venía a escuchar King Crimson, que era lo más parecido a eso, pero sin el arte, sin la visual, ¿no? Y bueno, además eso era actual, demasiado actual. De hecho, empecé a encontrar paralelismos con un montón de bandas que hoy por hoy todavía te parece como que les siguen robando desde arreglos hasta sonidos. Y sí, casualmente es eso que estábamos haciendo ejercicio de matemática, escuchando una banda de como si fuese una especie de new metal progresivo, pero ni siquiera era eso, ¿no? Era una cosa muy, muy de vanguardia. O sea, hoy por hoy todos le han robado a ellos. Y yo también, le robé un montón. Y me marcó bastante. Y casualmente no es ni lo que escucho mis ratos libres, por más de que lo analizo bastante y suelo escucharlo igual. No es mi música favorita, pero me hizo un quiebre en la cabeza, cambió un poco la forma de pensar, la música y también el audio, ojo, o sea, sonaba tremendo, tremendo. Al día de hoy es que todavía con muchos grupos con los que laburo empleo algunos conceptos de audio de esos dos grupos. Discos que me marcaron, me llegó eso, me llegó y me cambió la cabeza. No recuerdo bien el nombre de la persona que lo había llevado. No recuerdo bien el contexto, además, de cómo había sido eso, no sé cómo terminó ese disco en un CD player que había ahí, pero me llamó la atención tanto la cajita del disco que ahí empecé a buscarlo. En esa época no tenía internet yo, 10 años después me llevó el internet a mí. No, 10 años no, perdón, 8 años después. Yo internet a mi casa llegó bastante tarde, no hace mucho, ¿eh? Yo hasta hace unos pocos años todavía iba a la biblioteca de la universidad a bajar cosas. No, me sorprendió muchísimo, ¿cómo llegaste a esto? Yo no me más de eso. Y eran bandas de culto. Bueno, básicamente eso. No sé si es lo que vos buscabas, pero yo tampoco buscaba eso en ese momento. Así que yo creo que como anécdota puede ser interesante. Difficult.